es urgente corregir prácticas nocivas que solo dañan la convivencia nacional. Debemos terminar definitivamente con las zonas oscuras, con la falta de renovación, con los pocos espacios para las mujeres y para los jóvenes. La turbia relación entre el dinero y la política, que no se ha resuelto en Chile hasta el día de hoy, y lo digo con toda responsabilidad.